¿Qué es lo que significaría para mí el percibir la esencia energética de las cosas? Significaría percibir energía directamente, separando la parte social de la percepción, percibir la naturaleza intrínseca de todo. Lo que percibimos es energía, pero como no podemos percibir energía directamente, procesamos nuestra percepción para ajustar esta energía a un molde. Este molde es la parte social de la percepción y es lo que intentaremos separar. Salgo y veo cuánta magia hay, tan solo con verte. Quiero ver amanecer, quiero ser día, quiero ser ese papel que me enrosca las ideas, que me dejan ser. Tanta luna paranoica, tanto humo que no deja ver, y yo no puedo ver. Sos la música, sos el ruido, sos el agua de este río que no quiero perder. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Llegó el jueves y llegó la reja paranoia. Acá con el encapuchado. Hola, hola. ¿Cómo y andan? Con Juan del otro lado de la pecera. Hola, Juan. Siempre hola. Nadando entre medusas de colores. Siempre que viene Juan, vienen las medusas. Vienen las medusas. Es que en realidad las medusas vienen con Juan. Sí, sí. Cuando sí, está sí, acá, a mí sí. No veo medusas. No. Pero bien, Juan bien, viene Juan con ahí, medusas entonces. De colores. Sí, sí. Estamos acá en Radionauta 106.3 en el Centro Cultural Olga Vázquez. Nuevamente y hasta el fin de los tiempos. Sí, sí. Y siempre reivindicando. Que Flipper era Flipa. Sí, sí, ¿por sí. qué siempre estamos ahí reivindicando que Flipper era Flipa? Porque fue una de las grandes primeras mentiras, ¿no? Del sistema que, sí, algo que estamos inmersos. Fueron inculcando de a poco ese concepto de que quien tenía que ir interpretando los roles tenía que tener tal vez sexo masculino. Lo que pasa es que con el tema del delfín, ahí como nosotros no podemos saber si era macho o era hembra. Y no. Porque no, claramente no. En la peli si hay un perrito, un gatito, bueno, por ahí gatito no. Tenés que tener un primerísimo plano para saber si es. Es muy difícil, macho o hembra. Pero sí que no nos engañaron, ¿no? Eso es verdad. Como siempre. Sí, por sí, eso sí. Estamos acá en la reja paranoia, un poquito para. Nada, abrir un poco los ojos, ¿no? Un poco la percepción, sí, más que nada cambiar. Otras cosas también, otros conceptos, otras realidades. Y muchas veces nos queda este texto de Don Juan y Castaneda, y mucho lo que tuvo que ver con ellos y su experiencia fue eso, realmente, que vivieron, convivieron ellos, ¿no? Y muchos de las enseñanzas o de las prácticas o de los conceptos que recibió Castaneda, los recibió de Don Juan conviviendo con él en una especie de ranchito. Muchas veces Castaneda trataba de aclarar cómo era el ambiente en donde él pasaba los días con Don Juan, ¿no? Era como una especie de chacra o ranchito en la que ellos estaban. Y bueno, conectando un poco de lo que habíamos quedado hablando hace unos jueves atrás, en los últimos programas, la tía se había quedado con esta duda del sueño, si era realmente una realidad no ordinaria, si realmente los seres que lo habitaban interferían o no interferían. Sí, en los sueños existen estos entes benefactores. Claro, exactamente, si esos benefactores, ¿qué papel jugaban en esta realidad que nosotros también somos... más, o estamos más acostumbrados a habitar, ¿no? y a concebir. Y bueno, uno de los conceptos más difíciles de concebir de Castaneda, que Don Juan le fue aclarando, es este concepto que lo tocamos a penita, creo, que era cuando nosotros nos preguntábamos, nos queríamos referir a esa voz que nos habla, esa voz que casi siempre nos da la razón, y los seres que podrían estar ocupando ese rol, ¿no? Ese rol, ¿por qué lo decíamos antes, ¿no? Porque Don Juan le presenta un nuevo concepto a Castaneda. Le dice, y mirá, realmente tu forma de vivir, la vida en la que vos querés, no solo tenés necesidad de consumir, sino que muchas veces vivís envuelto en tristeza o en deseos muy egoístas, es porque en realidad hay una especie de predador, le decía Don Juan, o una especie de ente que te dio su conciencia para que vos la habites. Entonces, queda abierto muchas veces que ese ente que vive detrás de, podríamos decir, del telón, no quiere ser descubierto. Entonces, al concebir muchas veces su forma de pensar, es como nosotros concebimos la vida. Por eso, a veces no es difícil y no es muy, muy... ¿Cómo podríamos decir? No nos alcanzan las prácticas para darnos cuenta de que, y algunos días estamos deprimidos, otros días estamos contentos, otros días queremos hacer cosas, otros días queremos hacer otra. Puede ser, y este es el concepto que le plantea Don Juan a Castaneda, es que compartimos la mente de alguien que nos consume constantemente. Entonces, al compartir la mente con esta especie de ente, nosotros siempre nos sentimos vulnerables. ¿Por qué? Porque hace... Esto, Don Juan le hace hincapié a Castaneda, que recordemos que Castaneda es un antropólogo, ¿no? Entonces le trata de bajar conceptos para que Castaneda también los entienda científicamente, porque pensemos que Castaneda tenía una mente muy científica, muy pragmática, pero Don Juan tenía conceptos que le venían pasando a él de otros brujos o otros chamanes, que ya Don Juan los había bajado con una claridad... tan abrumante que Castaneda, cuando iba conversando con Don Juan de estas cosas, y esto puede pasarnos a cualquiera de nosotros, a medida que vamos englobando esta idea que estamos charlando, y nos da como un revoltijo en la panza. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que realmente hay una competencia entre muchas veces estar bien y hacerle caso a esa especie de razón, conciencia que solemos habitar. Como si tuviéramos un extraterrestre dentro, ¿no? Así. Como si fuéramos dos personas en una. Exactamente, como si fuéramos dos seres en una. Entonces, para este momento, ya Don Juan había tratado de explicarle a Castaneda que para que lo... O sea, aquellos brujos de la antigüedad, aquellas personas que tenían el conocimiento, trataron de ver, trataron de explicar y decir, bueno, está bien, existe esto, ¿cómo hacemos para combatirlo? Y entonces algo que también nos había quedado medio sin poder resolver era esto del huevo luminoso que la tía lo había tirado. Sí, y a mí el concepto también me gustó porque me lo imagino el huevo. Es un concepto que Don Juan trata de explicarle a Castaneda. Y le explica que cada uno de nosotros es una especie de huevo luminoso cuando hay que tratar de ver la energía, ¿no? Ese huevo luminoso pareciera tener una franja delante, imagínense como si delante nuestro hubiese una línea, ¿no? Que no llega casi a nuestros pies. Y esa línea que está delante nuestra, esa es nuestra conciencia. Así se lo explica. En forma vertical. Vertical. O sea, vertical desde la cabeza hasta casi un poquito casi más arriba un poquito de los pies. Más arriba de los pies. Esa línea es nuestra conciencia, que cuando somos pibes, o sea, cuando somos muy chicos, cuando somos niños, esto que hablamos del primer anillo de poder, esa especie de línea es como una especie de velo. O sea, sin ser una línea, llega a ser como una especie de mantel, ¿no? Que cubre el huevo luminoso. Por eso de niños tenemos muchas facultades que, por vivir en esta sociedad en donde nadie nos hace caso, se va perdiendo, podríamos decir, la posibilidad de ver estas realidades, le habíamos dicho, no ordinarias. Y bueno, cuando sos niño, esas realidades son más fáciles de abrir para vos y combinarlas mucho más, porque a veces lo usás hasta para jugar y divertirte, ¿no? Bueno, volviendo al concepto que le estaba tratando del huevo luminoso de explicar Don Juan a Castaneda, le explicaba que los brujos de la antigüedad descubrieron que este ente, al compartir podríamos decir, su mente, ¿qué consume? La conciencia. Entonces llega un momento en el que ese ente es como si la conciencia fuera como una planta, o imagínense un árbol que está delante nuestro. Como ese ente muchas veces muy voraz, nos poda tanto que no nos deja crecer. Entonces, ¿qué pasa cuando uno dice lográs hacer desarrollar tu conciencia? Y muchas veces tenés que detener a este ser. Entonces ahí es cuando Don Juan le empieza a bajar diferentes conceptos a Castaneda, y son conceptos que fuimos aprendiendo, ¿no? Le dice la disciplina, y wow, alto concepto, o sea, realmente vas a tener que hacer una especie de, antes le habíamos dicho, augurio y pasos. Claro. Van a tener que pasar ciertas cosas que te demuestren a vos que estás en una disciplina en el mundo ordinario, trasladado al mundo no ordinario, en combinaciones, como hablábamos, ¿no? Puede ser el ensueño, puede ser el acecho, puede ser, él le decía por ahí, el silencio interno o detener el diálogo interno, esa capacidad de volver, uno le dice, la mente en blanco, ¿no? Como desaparecer toda palabra. ¿Vieron que a veces se construyen los pensamientos en palabras? Bueno, tratar de que ese diálogo interno se detenga a cero. Bueno, eso es un concepto que diríamos disciplina. Se alcanza con disciplina, ¿no? A medida que uno va teniendo tanta disciplina, aprende a tratar de decirle a ese ente en el cual estamos compartiendo, podríamos decir, con la mente, ¿no? Decirle, che, ese momento en el que vos hiciste este trato, yo no estaba de acuerdo. Y entonces, este ente empieza como a tener combinaciones con vos de disputas, ¿no? Empieza como a disputar. Y comprendamos que realmente estamos hablando de... Ya igual la disputa entre el ente y esto que se le está planteando... También va desacelerando un poquito. Exactamente. El proceso eso, de consumo, ¿no? Quería llegar al punto, porque acá muchas veces hablamos de Don Juan, alguien que estaba como muy, muy, ya muy elevado, ya tenía todo muy claro y le bajaba los conceptos. Por eso los conceptos están tan cerrados, claro, tan bien elaborados, tan, podríamos decir, elegantes y sí, con... Tan claros, tal cual, no me salía la poner otro tipo de palabra, pero tan claros, porque bueno, obvio, se nota que Don Juan era una persona re extraordinaria. Y aparte esto que decías al principio, que ya venía esta información, ya viene siendo procesada hace por otros brujos años o atrás, otros chamanes, ¿no? sí, eso él lo aclara, sí, él lo aclara que sí, que es un conocimiento que él viene... Claro, por ahí también es que... Esto de que es algo que se viene hace mucho tiempo, él lo puede bajar a un antropólogo, o sea, una persona con una mente científica. Exactamente, y Castaneda por eso hacía ciertas preguntas y Don Juan a su vez contestaba, y a su vez Castaneda casi siempre nos pone en el rol de decir, y sí, la mayoría de nosotros casi siempre por haber pasado por una escuela te queda ese de hacer la pregunta, ¿no? La consecuencia y otras cosas de cómo te fueron educando, ¿no? Sí, entonces es un gran reflejo Castaneda de cada uno de nosotros cuando pasas eso. Claro, ¿no? Es que en realidad el método de aprendizaje es completamente distinto. Claro, sí, Don Juan lo trata de pasar por muchos, muchos procesos de aprendizaje en los cuales el mundo de Castaneda queda totalmente destruido, ¿viste? Imaginemos que tal vez cada uno de nosotros hoy nos está escuchando y también está tratando de elaborar una idea de todo esto que estamos hablando. Nosotros siempre tratamos de recomendar de que vayan a los libros o lean para... O que se imaginen solamente un huevo luminoso enfrente de ustedes. ¿Está enfrente o está atrás? A mí siempre me queda esa duda si en realidad el huevo está más lo que sería la altura de la cintura, como de atrás, pero o de adelante. Yo lo siento más del lado de atrás, pero creo que por ahí puede variar en cada persona. Yo creo que lo que vos estás buscando, y creo que es lo que sentís, porque estarías como ubicándolo bien, es lo que se llama el punto de encaje. Ah, el punto de encaje, claro. Otro concepto muy, muy importante en esta posibilidad de... Cuando uno concibe, como uno dice, bueno, ahora ya tengo dominado cierto concepto, ahora ya puedo manipular la energía. Bueno, ¿cómo la manipulo? Moviendo el punto de encaje. Perfecto, y el punto de encaje entonces está ahí atrás. Según yo voy a tirar el dato de Don Juan, el huevo serías vos completo, ¿no? Claro. Tu persona completa, unos centímetros hacia adelante, unos centímetros hacia atrás, ¿no? En un concepto de casi huevo. Y el punto de encaje casi siempre se encuentra sobre atrás, en algún lugar ahí. En la mayoría no está muy movido, pero sí muchas veces puede moverse. Bien. Sí, sí. O sea que a través de los augurios, a través de la disciplina, por ahí también a través de la voluntad. Sí, esos conceptos, intento, voluntad, que hablamos una vez. Sí, se pueden ir, o sea, pueden ser opciones para ir mermando un poco este ente que nos consume, nos divide la conciencia, nos consume cierta parte de nuestra mente. Y lo que aclarábamos antes era eso, es decir, ¿por qué casi siempre tenés razón? ¿Por qué sabés que tenés la razón? O sea, ¿quién te está dando esa razón? Por eso se compartía, decir, ¿sos vos el que te está dando la razón? O sea, siempre vas a tener una solución a todo, siempre va a existir. O sea, esa realidad que uno le vamos construyendo es porque estamos oprimidos. O sea, sabemos que si realmente vamos hasta nuestro interior, hay cosas que no están tan claras como nosotros creemos. Pero en ese convencimiento, por eso Don Juan cuenta que antes no era así el humano. Por eso era más libre antes. Cuando este ente decidió hacer esto de compartir la mente, ahí fue donde quedamos todos medio atrapados. ¿Y por qué este ente decide en algún momento de la historia de la humanidad decide empezar a empezar a consumir mentes? No, en realidad su forma de ser es esa, su identidad es esa. Sí, su existencia existe por eso, es claro, eso. Nunca vamos a saber bien de... Por eso hablamos de los seres inorgánicos, este formaría parte de los seres inorgánicos. Pero no, es como que viven en otra realidad, no es nuestra realidad. Sí, sí, sí, claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso que también esto de hablar de compartir mentes. Sin embargo, viven en otra realidad, pero sin embargo nos afectan en esta realidad. A las decisiones o a esto de que comentabas de decir por qué siempre tengo razón o por qué siempre siento que tengo la solución. Vamos a dar un concepto que posta que es tanto a vos como a mí no nos gusta, ¿no? Pero si vos criás gallinas o animales para alimentarte, es el mismo concepto. Sos muy inteligente porque el otro animal nace y lo matás y nunca se te revela. ¿Se entiende lo que digo? O sea, sí, se entiende. Esta inteligencia. Sí, esa capacidad. Nos domina. No lo podemos evitar. ¿Se entiende lo que digo? O sea, estamos atrapados. Por eso era un re concepto, bueno, ¿no? Igual predadores, también, ¿viste? Claro, bueno, pero igual también, si vamos a ese concepto, nosotros podemos criar gallinas y matarlas, y a nosotros también nos están criando y nos están matando constantemente. Constantemente. O sea, que en realidad es esto, es en algún momento vamos a ser predadores y en otro momento creo que somos presa, constantemente somos presas. Según lo que Don Juan creía, sí. Es algo constante. Sí, sí, sí. Y más en esta realidad en la que vivimos. Hoy nos sentimos un poco presa todos. O sea, del mismo sistema. No podés escapar. Y ahora más, si por ahí aclaramos estos conceptos de que también hay una especie de reja la mente, o sea, en la mente misma hay una especie de reja que por ahí no tiene que ver con el sistema, con el capitalismo, con la ciudad. No. Sino que simplemente con algo energético. Con algo energético. Que comparte la realidad también, porque la realidad, bajando estos conceptos tan por ahí difíciles, es energía. Energía que por ahí no vemos. Pero bueno, por ahí cuando empezamos a verla, ahí nos damos cuenta de que no estamos solos. O sea, muchas veces decimos, ¿estamos solos? ¿No? Y no estamos solos. Constantemente hay cosas alrededor nuestro que no vemos. Un huevo luminoso, tal por cual, ejemplo. Puede ser. ¿Va desapareciendo entonces el huevo luminoso o no va desapareciendo con el tiempo? Es otro concepto bastante amplio también, pero sí. Hay unas especies de bolas de fuego, no me acuerdo cómo le llama, bolas circulares, que tienen el rol de ir destruyendo ese huevo. Principalmente porque ese huevo formaría parte de una existencia, ¿no? Y entonces la existencia lo que trata de formar es el movimiento continuo, ¿no? Entonces sí, Don Juan aclara que hay algo que lo ataca constantemente. Una vez tuve un sueño con tres bolas de fuego. Fue uno de los sueños más claros que tengo y el que más me quedó grabado. Habrá sido hace un año y medio, dos años atrás. Es el ataque de las bolas de fuego es constante. Son tres bolas de fuego en una calle que venían hacia mí. Sí, es constante. O sea, una en el medio, una de un costado y otra del otro. Mira qué loco. Sí. Sí, sí. Y ahí nada, me desperté. Ay, no me acuerdo en qué libro cuenta mucho de eso. De eso, ah, mira, recién ahora le estoy dando un poquito de sentido a ese sueño. Mira, interesante. Pero es muy interesante. Muy interesante. Sí, sí, sí, sí. Ay, me encantan todos estos temas que tenemos para hablar este jueves sí, sí, sí, 2 de diciembre. Vamos. Acá en la Ciudad de La Plata estamos en Radionauta 106.3. La temperatura es de 20 grados. 20 un hermoso día hoy en la Ciudad de La Plata. Sí, creo que yo como 26 o 27. Hoy, re bien. Igual te digo que es baja la temperatura para diciembre, ¿no? Como que sí. Y a la noche refresca. O sea, a la noche está refrescando. Pantaloncito largo y campera. Sí, ni sí, siquiera sí. De media estación, campera. Sí, sí, mal. Vamos con el primer temita musical dale, tarde-noche acá en la Reja Paranoia. Bueno. I'm Sintoniza La Reja Paranoia. La Reja Paranoia. Donde reivindicamos que Flipper era flipa. Que Flipper era flipa. Jueves de 20 a 22 horas. 20 a 22 horas. La Reja Paranoia. Radionauta 106.3. Segundo bloque acá de La Reja Paranoia. ¿Cómo no? Como siempre, reivindicando que Flipper era flipa. Así es. Y que lamentablemente vivimos en un mundo de mentiras. De mentiras. De viles mentiras, pero también hay cosas increíbles que suceden. Sí, cosas que realmente nos tienen que llegar, no solo a sorprender, sino a convencernos de alguna manera que el mundo está lleno de cosas que no sabemos, y eso nos quita la posibilidad de entenderlas. Y que acá, es hermoso que suceda sí, eso, sí, sí. Porque realmente... A ver, el programa anterior hablábamos de los gigantes. Y en este caso le vamos a traer otra especie de gigante, pero esta vez serpientes gigantes en Tailandia. Por o sea, favor, sí, sí, increíble. Serpientes gigantes en Tailandia. ¿Saben que la tía viene a ver acá todo lo que se trata del programa y vio las imágenes y quedó? No, las fotos de la serpiente de piedra enorme, gigante, enorme, en Tailandia. Enorme. Les contamos que la cueva se llama Cueva Naka en Tailandia. Fue descubierta en el 2020, o sea, hace muy, muy poquito fue descubierta esta cueva con, creo que son dos o tres serpientes gigantes que se ven claramente los dibujos de la mismas escamas. De la serpiente. De la realmente serpiente. Las fotos, si les interesan y las quieren buscar online, es una locura. Es una locura, y para contarles, ¿no? Esto que decíamos de... A veces las cosas tienen que pasar por un descubrimiento científico, qué sé yo. ¿Alguien nos va a contar un cuento sobre esto o una historia? Sí, bueno, esto tiene un cuento y una historia. O sea, el descubrimiento científico casi tendríamos que esperarlo y saber que tal vez no llegue nunca, ¿no? Pero sí hay una leyenda, un cuento, como siempre les contamos, o a veces hay relatos de las personas que viven ahí en el lugar. Y en este caso hay una leyenda muy, muy... que podría corroborar todo esto, ¿no? Y escuchen bien porque se las narro y se las cuento así cortita. Parece ser que cerca de ese mismo lugar queda un lago. Un lago que cuentan de que ahí había un pueblo. Un pueblo, pero imagínense, de miles de habitantes. O sea, un pueblo con ejércitos, con ya todo desarrollada la industria, con personas viviendo adentro, murallas. Imagínense una ciudad enorme. Bueno, cuentan que uno de esos reyes que vivió en esa ciudad, parece ser el último, se enamoró de una chica. Una chica que cuando ya, podríamos decir, él le declara matrimonio, le dice que ella era una naga. Naga. Naga en la cultura hindú o significa una especie de dioses serpiente, que está muy diseminado en Tailandia. Estos dioses serpiente que ellos le dicen naga. Que son como unas serpientes, pero que tienen varias cabezas. ¿Qué cualidad tienen estos dioses? Es que se pueden transformar en muchas cosas, y en una de esas cosas se pueden transformar es en humanos. Entonces parece ser que esta princesa, al confesarle que era una naga, al príncipe no le importó, le dijo, uy, bueno, no importa, nos casamos igual. Pero le tuvieron que ir a pedir, podríamos decir, la mano de ella a su padre, que era justo el rey de un pueblo naga que, a ver, esto lo corrobora la narración, ¿no? Dice que vivían ahí en esas montañas, que parece ser que pasaban por una especie de cascada y entraban a su reino. ¡Wow! Te quedás como diciendo, claro, ¿cómo no puede ser? O uno dice, ¿podrá ser posible? Y la narración, este cuento, te lo cuenta. Bueno, cuenta que ese matrimonio pasa, ¿no? Que el rey naga o el jefe de los naga está muy contento, que todo se pase. Y ella, la princesa y el rey pasan a vivir al mundo humano, ¿no? Entonces el acuerdo era de que esta princesa no tomara la forma de naga, sino que viviera como humana. Ella estuvo de acuerdo, todos estuvieron de acuerdo y pasó a vivir su vida en el mundo humano. Cuentan como que esta princesa se enfermó, podríamos decir, no sé, le agarró una fuerte fiebre o algo, una enfermedad que la debilitó. Al estar tan débil, no pudo sostener la forma humana y se transformó en naga. Que parece ser que una sirvienta o alguien la vio, salió corriendo, imagínate un monstruo adentro de una habitación, sí, claro. Sí. Salió corriendo, empezó a gritar a todos, che, loco, hay un monstruo. ¿Qué pasó? Esta princesa, ¿no?, logra escapar, pero le cuenta al padre lo que había pasado. Entonces el padre cae muy enojado a decirle al rey, che, loco, está todo mal, devolveme la le había hecho una especie de regalo, una corona. Y el rey le dice, che, la corona, que tenía un montón de cosas, la rompí, la hice pedacito y la esparcí. Así que medio que este rey naga, ¿no?, se enoja así profundamente y le dice, yo voy a volver con mi ejército y no va a quedar nada de esto. Y bueno, obvio, dicho y hecho, no sé si es que pasó a la otra noche o qué, apareció con todo su ejército naga y destruyó todo ese pueblo, no quedó nada, pero quedó un lago, que dicen como que esta posibilidad, ¿no?, de decir, claro, tendrían alguna vinculación con el agua. Porque claro, una vez que lo destruyeron quedó esta especie de lago gigante. Y la cueva, esta serpiente que se ven en las imágenes, dicen que posiblemente pueda haber sido el príncipe que quedó como maldito. Estamos hablando del príncipe humano, ¿no? Sí. Que quedó como maldito transformado en una serpiente gigante, pero de piedra. Y quedó ahí por la, eternidad. Quedó por la eternidad ahí como custodiando, ¿no?, el lugar. ¿Cómo me gustaría poder ir al momento de la historia en que sucede todo esto y ver realmente cómo llegó esa serpiente de piedra gigante a una cueva en Tailandia? No. Es una locura. Siguiendo con el relato, a ver, sabemos que sacamos los datos por ahí de gente que investiga y trata de darle un poco de luz a esto, porque en sí uno espera, como decíamos, ¿quién va a resolver este misterio? ¿Quién le va a dar veracidad a eso? Y cada uno de nosotros, tomemos ese concepto, que cada uno de nosotros tiene que saber sobre esto, por ahí enterarse de este cuento, esta de narración, historia que le estoy contando, y a su vez esperar que, qué sé yo, que en algún momento alguien siga investigando un poco más. Pero por lo que sabemos ahora, esta cueva naca la podés ir a visitar, a sacar fotos, podés ir a estar con las piedras ahí. Y si ya a nosotros nos sorprende una foto, no quiero imaginar en el lugar. O sea, todavía igual nadie ha dicho nada al respecto, más allá de las fotos que se han subido o de las personas que han ido a ver la cueva, no. Nadie dijo nada todavía al respecto de la veracidad, porque si vos ves las fotos, se ven, o sea, claramente las escamas de una serpiente. Sí, se ve claramente las escamas. Y hay una interpretación que dicen que puede haber sido la erosión. Claro, que eso tiempo, es lo que generó la forma. Las formas. Pero bueno, uno las mira y dice, wow, qué contemplación de la naturaleza para armar esa forma, ¿no? En realidad es lo que vos decís, la información está, bueno, está bien, está en Tailandia, si alguien tiene la posibilidad de ir a Tailandia. Sí, obvio. de teletransportarse. Por ahí me hago un viajecito a Tailandia. Yo creo que lo podemos hacer. Lo podemos hacer, ¿no? Sí, podemos sí, ahí. Increíble. O sea que convivimos en este planeta, ¿no? Con gigantes. Con seres gigantes. Con seres gigantes. Con nagas. Estos con nagas me gustaron a mí. Medio que te daría un recazo. O sea, ya te da miedo una serpiente, imaginé. Y que sea un poco grande. Pero que tenga 7 cabezas, ya no, es... No, una locura. No, ay, no. Qué hermoso. Qué impresión. Qué impresión. A vos te generaría impresión. Vos sentirías impresión. Yo creo que sentiría amor, no sé. No, no sé, nunca me pasó igual. Bueno, claramente. Pero al principio, sí. No sé si amor, pero sí, obvio que lo aceptaría. No, yo no tengo drama. Pero ponele... Es que no yo amo sé. Todos los seres menos humanos, después todos los seres menos. Me sorprenderían ya las muchas cabezas. Claro, 7 cabezas. Me sorprendería. Imagínate si en realidad las serpientes normales serían de 7 cabezas. Lo que pasa es que, bueno, son de una. Sí, pero sí, ¿quién sí, te dice entiendo, que no hay entiendo. 6 cabezas que no estamos viendo? Claro, claro, tal cual. Por ahí están todavía en otro plano de la energía o de la realidad. Sí, sí, sí. Por eso también en la reja siempre vamos a decir que nos preparemos por si algún día... Se sale el telón completo y empezamos a ver formas que no estamos acostumbrados. Entonces ahí se va a generar. Ese momento va a llegar. Va a llegar. Sí, sí. Así que bueno, hay que ir a Tailandia, entonces. Hay que viajar a Tailandia. A la Cueva Naka. Bueno, vamos con un segundo temita musical, entonces. Dale. ¿Te parece? Sí, sí. Thank you. espacio recreativo para nuevos planetas. Música en vivo, comida vegana y escabio artesanal. Todos los martes de 20 a 12 de la noche. ¡Marte de Aini! En el Olga Vázquez. Son humanas situaciones. Volvimos. Estamos, volvimos sí, con sí, nuestra sí. cortina estrella. Sí, sí, nuestra cortina hipnóptica. A mí lo que me pasa con este tema es que me gusta un montón, pero me parece muy cortito. O sea, me gustaría que dure, no sé, 25 minutos más o menos. Y bueno, pero es una linda canción. Es una linda canción que tiene que ser cortita, ¿no? Sí, como dicen sí, que lo bueno sí. dura poco. ¡Wow! Bueno, sí. Vamos ahí con el tercer bloque acá de La Reja Paranoia. Sí, contándoles siempre qué pasó en el Olga. Como saben, estamos dentro del Centro Cultural Olga Vázquez. Este lugar que nos da... Calle 60, entre 10 y 11, número 772. Vamos, la tía. Y la aprendí casi a fin de año. Sí, me sí, estoy sí, aprendiendo sí. la dirección del el lugar, número. Del número de donde estamos, básicamente. Sí, sí, sí, sí. Pasaron un montón de cosas, ¿no? El fin de semana. Pasaron unas cosas, así que le vamos a ir repasando de a poco. El viernes hubo una fiesta, la fiesta Giro. Se llamaba... por ahí, Giro era un perro que... Es un perro, existe. Está bien, existe Giro, pero Girito. No convive con nosotros en el Olga, pero sí su fiesta. O sea, quería explicar eso. Quería decir, él era un perro que convivía con nosotros en el Olga, pero ahora ya está viviendo en otra casa, en su casita. Y bueno, hicimos una fiesta como en su nombre. La noche de Giro, sí, la noche de Giro. Estuvo buena, ¿no? Hubieron tragos, música. Sí, hubo barra con tragos, hubo mucha música. Danza. ¿Estuviste dando algunas vueltas encapuchado por la noche de Giro? Sí, sí, estuve bailando con los espíritus en el auditorio a pleno. Sí, sí, es que a siempre pleno, hay... A pleno. Siempre hay que estar dispuesta a bailar con los espíritus acá en el auditorio de Olga Vázquez. Sí, porque sí, ellos sí. están ahí, entonces... Sí, hay que, si hay querés que... bailar, vas a tener que bailar con los ellos. Espíritus. Sí, sí, sí. Así que estuvimos disfrutando con unos DJs que tocaron. Y siempre buena música en el sí en el Centro Cultural. En el Centro Cultural, si hay algo que no va a faltar. No, y baja la música. Baja, fue música bastante variada. Los DJ que tocaron mezclaban mucho, así que estuvo muy muy bailable todo. Muy divertida la noche del viernes. Sí, noche de viernes. Y después nos pasamos a la noche del sábado, que bueno, fue otra vez varieté tallerista, acá repasando a los talleristas. Apoyando siempre que sus varietés es parte de la forma que tienen de organizarse, de bueno, de recaudar dinero y así empezar a tratar de desarrollar herramientas o cosas que necesiten. A veces así logran también comprar herramientas para dar sus talleres y demás. En este varieté tallerista hubo una actividad, podríamos decir, larguísima, pero porque había muchos artistas, o sea... Estos artistas venían medio a la carta, no sé si se entiende lo que digo. Entonces en la carta venían artistas, cada unos 10 o 20 minutos se pasaban el micrófono e iban interactuando, ¿viste? No conozco el concepto ese de artistas a la carta, es la primera vez que lo escucho. Y es como que se había presentado la posibilidad de que vos digas que querés venir a tocar y entonces se te había dado un horario para tocar, entonces había muchos. Ah, era una lista. Una lista larga, pongámosles que hubo sin... como yo estuve trabajando en la cocina, para decirle, o sea, estuve con casi todos los artistas y deben haber sido más de 20. Ah, un montón. Un montón de artistas. Todos se presentaron, todos tuvieron su momento. La noche se hizo larga, pero bueno, como saben, nosotros desde el Centro Cultural o desde tratar de apoyar que estas cosas pasen, muchas veces el tiempo se nos alarga por tratar de que todos toquen y todos anden, así que la noche se hizo larga, sí. Es que también debe ser difícil con tanta cantidad de artistas que todo suceda en Se atrasó un poco con el sonido, pero después una vez que arrancó, sí, arrancó todo muy bien. Yo estaba cocinando, hice unas pizzas, por ahí si alguno me vio andaba ahí materializado haciendo pizzas. Muy bien, ahí como mientras la gente esperaba, mientras la gente esperaba que suceda lo del sonido. Sí, se iba y se comió unas pizzas ahí en la barra. Bueno, sí, estuvo bueno entonces. Sí, mucha estuvo gente, bueno. Supongo, si hubo esa cantidad de artistas. Sí, los artistas, cada uno tenía su grupo, pero en sí en general la gente se quedó a todos los artistas. Eso estuvo muy bueno. Así que una actividad muy linda también de tallerista el sábado. Y el domingo, que acá no, por ahí mucha gente que nos escucha no es de aquí, de La Plata, llovió. Llovió bastante todo el día, casi. Empezó a llover bastante a la tarde. No, a la tarde por ahí llovió. Yo estaba súper contento, como saben, me encantan los estanques, me encanta el agua. Lo estaba disfrutando a pleno. Pero la actividad tuvo que unos pequeños atrasos, pero se hizo. Y así todo con esa lluvia. Y siendo una actividad de domingo, vino gente y pudo disfrutar. Hubo rap y entonces se presentaron creo que dos o tres artistas. Que bueno, tuvieron su posibilidad con su público, con su gente, estuvo buena la actividad. Siempre acá en el Olga, ¿no? Como el espacio para que cualquier persona que tenga una actividad artística, algo que interpelar al público, con algo, con música, con lo que sea, siempre está acá el espacio. Sí, y siempre vamos a recomendar que se prendan. Que se prendan, claro, exactamente. Y que vengan a flipar con nosotros aquí en el Olga, que lo aprovechen, que a veces nos traigan las propuestas y así. Tal vez debatiendo entre todos sale una artística buena, aprovechando el lugar. Claro, es que el espacio está. El espacio está, exactamente. Igual los domingos es un buen día. A mí me gusta, para mí es un buen día para hacer algo. Igual, bueno, justo el tema de la lluvia no, y No, la eso. Lluvia, claro. Lo que pasa es que por ahí el domingo no, lluvia, la gente tiende a pensar que es como el día para quedarse en la casa. O sí, el día para... suele pasar. Descansar, pero para mí es... Cuanto más cosas sucedan a nivel artístico es mejor porque es un día donde la cabeza está solo en eso. Sí, sí, o sea, además ahí... se presta para los domingos, se presta para hacer algo a la tarde o a la nochecita. Yo suelo cerrar mis domingos tratando de hacer algo. Sí, como para que el duelo de mañana empieza la semana no sea tan terrible, ¿no? ¿No? Tan terrible. Como que se te pasen un poco ahí las horas. Ahí divirtiéndote. Pinta la actividad nocturna dominguera. Bien, y hoy habíamos charlado por ahí de hablar un poquito de los comienzos del AINI. Sí, pero bueno, contemos que AINI hizo su martes de AINI. Los pibic de AINI pudieron tener su martes. Es verdad, no habíamos mencionado. Claro, pudieron tener su martes, este martes que pasó, en donde tocaron los Monkeys. Una banda que hace un poco de jazz fusión y tocaron un poco de reggae, tocaron ska también. Sonó lindo. Así que estuvo muy bueno. Yo, como saben, me la pasé disfrutando de esos tambores que sonaban, unos repiques, unas buenas guitarras que sonaban. Ahí andaba bailoteando espíritus a mis lados y bailando. Y bueno, como decía la tía, sí, ¿vos trajiste el papelito donde nos contaban la historia? ¿La historia de AINI? ¿La historia de AINI? No lo traje. Ah, bueno, entonces le vamos a chamullar un poco. Pensé que tenías vos el papelito de la historia de AINI. No, los pibes de AINI. El borrador. Sí, los pibes de AINI nos hicieron todo un relato, nos contaron un poco sus comienzos, cómo llegaron al Centro Cultural Olga Vásquez. Y nos contaban que, bueno, que AINI al principio la idea era de que en el Centro Cultural pueda haber productos y mercaderías para que los mismos compañeros que venían a trabajar salían en horarios tarde o a veces trabajaban en el lugar mucho tiempo, puedan tener mercaderías al paso o para poder comprarlos adentro del lugar. A su vez, la idea era organizar cada un tiempo alguna especie de financiamiento que se buscaba al principio asociándote al lugar. O sea, se te pedía al principio una especie de bono contribución, y si después lo podías sostener en el tiempo, eso ayudaba a que el mercado funcionara y se te iban dando... Claro, generar como ese círculo, ¿no? Exactamente. Entonces, en esos comienzos nos cuentan los chicos que bueno, Aini trataba de tener dentro productos comunes. Ellos nos contaban que podían tener galletitas, productos de limpieza. ¿Al principio Aini tenía productos agroecológicos o eso fue algo con el tiempo? No sé si... No, no. O sea, desde el principio la propuesta era productos... Así nos cuentan. Dicen que con el tiempo llegó la propuesta de los productos agroecológicos. Nos cuentan que al principio ellos introducían productos de comercio, comerciales, hacían compras en Nini, iban a hacer compras a mayoristas, pero con el tiempo, por involucrarse principalmente en conceptos que tienen que ver con la autogestión, tienen que ver con las economías sociales, ¿no? Algunos conceptos que empezaron a presentársele al espacio fue esto, la soberanía alimenticia, el producto orgánico, el producto agroecológico, el no utilizar pesticidas, el cuidar el medio ambiente. Y entonces el espacio fue mutando a tener productos sin agroecológico, o sea, producto agroecológico, perdón, productos orgánicos, empezar a trabajar alimentos veganos, empezar a trabajar diferentes tipos de harina, empezar a trabajar cereales, legumbres, empezar a trabajar semillas. Y sí, todo lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Exactamente. Justamente. Y empezó, que esto sí ya era una propuesta del espacio, pero se había sido difícil, nos cuentan al principio, porque ellos querían que haya productos de productores dentro del espacio, que compitan con los otros productos. Claro. Pero al principio era muy difícil porque no había tanta producción. No había tanta, claro, producción. Ellos nos contaban que ellos lo que querían era que existan los productos que había dentro del Centro Cultural Olga Vázquez. Acá había varios espacios productivos que producían cosas. Ellos querían por ahí que esos productos estén dentro del espacio y así generaban como una especie de mercado que tuviese esos productos adentro. Sí, dentro, o sea, un mercado dentro del mismo Olga Vázquez. Exactamente. ¿Pero qué productos se producían? Acá en el centro se alcanzó a producir librería, se alcanzó a producir, claro, herrería, se alcanzó a producir cosas textiles. Y bueno, y eso se podía comercializar dentro del lugar y entonces le daba como un principio de ese concepto. Pero nos cuentan que con el tiempo empezaron a buscar productores de afuera o contactar con otras cooperativas o contactar con espacios que sean otros colectivos que trabajaran productos agroecológicos, trabajaban productos orgánicos, y así se fueron nutriendo de un montón de productos, claro, adentro del espacio, ¿no? Y así también generaban mercadería, o ellos le decían productos para poder salir a otros lados. El espacio empezó a tener la posibilidad de no solo abrir dentro del Centro Cultural Olga Vázquez, sino poder salir a diferentes ferias en la ciudad. Esa posibilidad le daba a los diferentes productores que acercaban al espacio mostrarse en otros lugares, exactamente. Siempre en lugares bajo más o menos el mismo concepto de cooperativa, feria... Sí, economía social, economía, ¿no? Social. Esto que le estamos contando, casi siempre la gente de Aini o los chicos de Aini fueron variando los grupos. Muchas veces fueron muchos o algunas veces fueron pocos. Pero bueno, lo que han sostenido en el tiempo es este concepto de pertenecer a la autogestión, organizarse de forma cooperativa, tratar de vincular una economía, podríamos decir, externa a la economía generada por el mismo sistema, ¿no? Claro, el que uno... claro, sí, sí, la independencia. Exactamente, una independencia de esa economía que ellos nos contaban y nos decían que muchas veces habían logrado hasta zafar de la inflación que ese año hubo. En sus productos no había existido esa inflación porque era, podríamos decir... Sí, porque no forman parte del círculo. Del círculo, exactamente. Entonces nos contaban que bueno, que ellos han pasado por muchos procesos y bueno, y este era otro. Y ellos llegaron a un nuevo proceso que son estos Marte Dining, los cuales cada uno de nosotros lo ha venido a disfrutar de diferentes maneras. Y bueno, para ellos estar produciendo hoy con sus productos alimento es un gran paso. O sea, fue algo que por ahora es a lo que se están dedicando y volviendo a tratar de armar la cooperativa. Volviendo a tratar de armar la cooperativa, introducir productos adentro y ver de alguna manera, encontrar cómo pertenecer al centro cultural y vincular de vuelta ese primer funcionamiento que era que los mismos compañeros o compañeras que viven o conviven o trabajan dentro del centro cultural puedan aprovechar el espacio y adquirir este tipo de productos, ¿no? Claro, sí, sí, todo ahí ese conjunto dentro del mismo Olga Vázquez. Lo que pasa es que, bueno, también creo que debe ser todo difícil reestructurar después de una, ¿no? De post-pandemia. Una post-pandemia, sí, y como saben, el comercio es algo difícil y ellos también nos dan a entender eso, de que, bueno, formar grupos y a su vez generar comercio es a veces algo difícil porque estás atado a muchas reglas capitalistas que las tenés. Es difícil articular el concepto, o sea, el concepto en la cabeza o el concepto mental y después lo que realmente puede llegar a suceder. Puede llegar a suceder en la realidad, claro. De una, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Como que sí, siempre de a poco y. Y saben que nos apoyan y saben que le encanta La Reja para Nueve, pues fue uno de los primeros espacios que nos dijo, sí, chicos, vayan arriba, que no sé cómo hacemos, pero van a estar ahí. Muy bien. Bueno, vamos con un tercer temita musical en La Reja Paranoia. Vamos, entonces. Slipped away with her, yeah. Chupala Santi, el mejor catering de escabio para mejorar tus reuniones empresariales. Chupala Santi, encontrate con la barra en el Olga Vázquez y tomá lo que puedas. ¡Chupala Santi! Salgo y veo cuánta magia hay, tan solo con verte. Quiero ver amanecer, quiero ser día, quiero ser ese papel que me enrosca las ideas, que me deja ser. Tanta luna paranoica, tanto humo que no deja ver, y yo no puedo ver. Sos la música, sos el ruido, sos el agua de este río que no quiero perder. Tan solo con verte. Volvimos acá. Ya para esta etapa del programa ya me olvido. Si es el cuarto bloque, el quinto bloque. Estoy teniendo problemas con los números. Y esto lo vamos a tener que decir. Bueno. Sí, porque no sé si te acordás, pero el último programa que hicimos, la última edición, que verdad. No fue el jueves pasado, porque el jueves pasado tenemos una pequeña historia para contarles. Sí, sí, el jueves pasado fue como algo que... Un agujero raro. Negro, sí, fue un agujero metimos, negro. Nos metimos, o sea, como en un portal, no nos sé metimos, qué pasó. Fue el Triángulo de las Bermudas. Creo que nosotros estábamos ahí. Estábamos ahí. Parece que estábamos en el Triángulo de las Bermudas. Sí, sí, nos metimos adentro del Triángulo de las Bermudas. Acá con el encapuchado pensamos que estábamos haciendo el programa, nos visualizamos nos ahí. Nos visualizamos haciendo el programa. Hablando, como estamos haciendo ahora, en vivo y en directo, La Reja Paranoia. Ay, sí, acá con sí. El encapuchado. Que pan. Y resulta que no estábamos acá. No estábamos y nunca salió el programa. Y nunca salió el programa y después, bueno, hablamos con la gente de Radionauta y nos dijeron, no, chicos, los esperamos, pero acá nunca vino nadie y bueno. Entonces... Y nosotros con el encapuchado estábamos segurísimos de que estábamos, el programa estaba. Que estábamos haciendo el programa como todos los jueves de 20 a 22 en así vivo y en que... directo. Sí, sí, fue ese famoso programa número 9. Fue el programa... Lo que queremos aclarar es que el último programa que sí salió, que esto que fue real, que salió realmente... El que nos escucharon. Yo estuve todo el programa diciendo que era el programa número 9. Y bueno, no, era el programa número 8. Tal vez porque habíamos viajado en el tiempo y el 9 realidad, lo estábamos haciendo... Yo creo que en realidad fue algo como que pude predecir. Claro, que el 9 no iba a existir. Porque ¿habrá no... sido bola del 9 que estuvo el 8 y la del 8 que estuvo el 9? No sé, el 9 no existió entonces. Y ahora para mí este ya es el 10. O sea, para estamos... mí es el décimo. Es verdad, para La Reja Paranoia es el décimo. No sabemos qué número le va a poner Radionauta, pero para nosotros es el décimo. Hay un 9 que va a quedar ahí colgado. Hay un 9 que está bueno, como en el Triángulo de las Bermudas. En el Triángulo de las Bermudas está ahí como cuando te desaparecen los encendedores o en tu casa te desaparecen las cosas. Viste que siempre decís los duendes. Quedó ahí. A nosotros nos desapareció un programa directamente. Quedó ahí, sí. Pero bueno, Bueno, vamos con el bloque que todavía no sé si es el cuarto o el quinto. ¿Puede ser el cuarto? El cuarto, puede ser que sea el cuarto o el quinto bloque acá de La Reja Paranoia. Como siempre, vamos con algún cuentito de terror. Sí, a la Iseca. A la Iseca, hoy elegimos un mito de acá, argentino. Nuestro. Un sí, mito nuestro, argentino. Nuestro. Bien argentino. Urbano. Este sí, urbano. El Bobby. La verdad es la primera vez que escucho, o sea, no me han contado mitos urbanos. Tendrías que escuchar este cuento porque es bastante nuestro. De más o menos, muy por arriba. Muy por arriba se trata de alguien que adopta un perro. Pero que se equivoca, ¿no? Que se equivoca con el animal que está adoptando. O con la adopción, no sabemos. No lo voy a contar. Pero bueno, siempre acá con los cuentitos de la Iseca, que realmente es algo que decidimos que salga en La Reja Paranoia. Sí. Nos gusta. Porque nos gustan los cuentos de terror, nos gusta la muerte, nos gusta la voz de la Iseca. Sí, nos gusta cómo él lo relata. Nos gusta cómo él lo relata y aparte, bueno, ¿no? Un gran escritor. Y ahí estaba leyendo un poquito, encapuchado te cuento. Dale, a ver. Como te había dicho que la Iseca nace un 11 de febrero. Mirá. Del 41 y se muere un 22 de diciembre del año 2016. Acá a mí que me gusta la numerología, son números muy maestros. Él nace un 11 y muere un 22. Claro, que lo duplicó. Y después va a venir un 33, que debe ser en alguna otra encarnación. ¿En qué encarnará la Iseca, no? Eso me pregunto, ¿en qué encarnará? ¿Llevará el bigote en su encarnación? En su encarnación llevará el bigote y por ahí depende en qué animal vuelva a encarnar. Sí, es verdad. Porque por ahí, eso, puede encarnar en una serpiente, pero dudo que a la serpiente le salga bigote. O tal vez puede ser. Una serpiente con bigote. No, o tal vez nos encontremos en este programa dentro de 6.000 años y hablen de la serpiente con bigote, de la Iseca. Bueno, vamos con el cuentito entonces dale, de terror, el Bobby. De esta noche se llama El Bobby y es un mito urbano argentino. Una familia tipo, el papá, la mamá y el nene de 6 años, decidieron pasar un fin de semana largo en el Tigre. Alquilaron una isla. El chico era un buen pibe, muy solitario, hijo único. Caminaba en la islita, medio aburrido, el regalón, el mimado, y encontró un perrito. Un perrito que no ladraba, no movía la cola, simplemente lo miraba. Era un perrito raro físicamente porque tenía la trompita un poco más aguzada, más fina y larga de lo que suelen tener los perros. Y la cola era muy fea, casi pelada. Probablemente una enfermedad. El chico era muy buen pibe, solitario. A los padres no les gustó mucho este perrito, sobre todo por la cola. Porque pensaron que tenía efectivamente sarna o alguna cosa, a ver si lo contagia al nene. Pero era hijo único y, qué sé yo, era el regalón, lo mimaban, lo sobreprotegían. Bueno, parece que el perrito tenía mucha hambre, le dieron de comer, le dieron carne y notaron con mucha extrañeza que este animal era insaciable. No importaba cuánta comida le diesen o qué comida le dieran, todo lo devoraba. No ladraba, no movía la cola, estaba quieto, inmóvil. Bueno, está bien, se puede quedar el Bobby, dijo el padre, pero no adentro de la casa. Le hacemos una cuchita con unos trapitos ahí afuera. Bueno, dijo el nene, no, pues yo lo quiero al Bobby, así que se quede conmigo. Bueno, mientras estemos en la isla se puede quedar, pero afuera. A los padres no les gustaba la cola de ese perrito. Bueno, y llegó el día de la gran tragedia, que era el de volverse a Buenos Aires. El Bobby se viene conmigo. No, no, el Bobby, por favor. Mientras estuvimos acá, sí, el Bobby todo lo que quiera, pero ahora no, no lo vamos a llevar a casa, que tenemos un departamento chico y ahí lo tenemos a Silvestre. Nuestro gatito se va a llevar mal con el perro, se van a pelear. No, no, yo lo quiero a Bobby, el Bobby es mío. Bueno, ¿qué le vas a decir a un hijo único? Bueno, llegaron al departamento, lo primero que hizo Silvestre al ver a Bobby fue un... y se subió rapidísimo arriba de un ropero. Bobby, por el contrario, no dio muestras de ninguna agresividad para con el gato, simplemente lo miraba. El Bobby tenía un comportamiento absolutamente extraño. No daba trabajo, no molestaba, inmóvil. Los padres abrieron la heladera y habían guardado ahí como un kilo de carne que, a pesar de estar en la heladera, se había pasado un poquito. Bueno, se la damos a Bobby. Se la comió toda. Seguía con su hambre eterna, Bobby. Animal extraño, si los hay. Bueno, este animal es realmente raro. Llegó la noche, se fueron a dormir. El nene tenía un cuarto. Al Bobby le hicieron en la cocina una cuchita. Al levantarse por la mañana, Silvestre no aparecía por ningún sitio. ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está Silvestre? Lo buscaron por toda la casa. Bobby, como un buen soldado, siempre mirando. Como diciendo, ¿cuándo me dan más carne? No daba trabajo, no molestaba. Finalmente en el baño encontraron una pelotita de pelo y algunos huesitos. Bobby se lo había comido a Silvestre. Por supuesto sabemos que hay perros que matan gatos, pero no se los comen. Un hambre así, comerse a un gato, un perro. Y dijo la mujer, vos andate a trabajar, le dijo al marido. Yo me voy con Bobby al veterinario para consultarlo, para que me diga qué pasa con este animal. ¿Qué tiene la lombriz solitaria? ¿Qué le pasa a este animal? Se comió el gato. Y de paso, que consultarlo por la cola esta tan fea que tiene. Se lo llevó a la veterinaria y desgraciadamente la mujer vio que había 9 personas antes. Cada una con su gatito, su perrito, la tortuguita. Bueno, a los padres no les gustaba la cola de ese perrito. Salió el veterinario de su consultorio, que acababa de atender a una señora que se fue. El veterinario puso cara muy rara. Señora, venga. No, pero escuche, doctor, hay 9 personas antes que yo. No importa, venga usted. La hizo pasar con Bobby. El veterinario cerró la puerta sin decir nada. Tomó un frasquito, puso una inyección, cargó la jeringa. Señora, ¿usted sabe lo que tiene ahí? Bueno, un perrito que lo encontramos en el Tigre, se comió el gato. Entonces lo agarró a Bobby, el veterinario, y sin preguntarle nada a la mujer, le aplicó la inyección. Toda. Era veneno lo que le puso. Inmediatamente Bobby hizo... y murió. Señora, esto no es un perro. Es un ratón asiático. Son asesinos. Seguramente... a causa de la inundación en Brasil, ha bajado de un buque asiático. Después el Alto Paraná lo trajo arriba de un camalote y llegó al Tigre. Agradezca, señora, que en su casa usted tenía un gato. Porque si no, en vez de comerse el gato, se lo hubiera comido a su hijo. El Bobby, mito urbano argentino. Thank you. Cuánta magia hay tan solo con verte. Quiero ver amanecer, quiero ser día, quiero ser ese papel que me enrosca las ideas, que me deja ser tanta luna para... Volvimos. Hola. Volvimos con el bloque, ya los contabilicé y este es el bloque número 6. Bien, muy bien. Entonces. Muy bien. Es el bloque número 6 porque es el bloque preferido. El 4. No. Siempre tenemos un bache, evidentemente, con entre el 6, el 5 y el 9. No voy siguiendo los bloques. Está bien el desorden. Es como un desorden. Dentro de este orden. Y es el bloque de las películas. Nuestro bloque. Nos pusimos de acuerdo desde un principio. Casi. Desde un principio. Porque nos gusta. Porque creemos que marca ahí un poco la tendencia de lo que podemos ver, de lo que la historia ha ido prefiriendo. Creo que es la primera energía que vemos, casi en forma. Porque ¿sí, está no? proyectada ¿cómo? Una tele o proyectada una pantalla 2D. Sería bueno saber qué fue lo primero que vi en televisión en mi vida. Obviamente que no me voy a acordar. Una de las primeras películas o cosas que se proyectaba era un tren viniendo. No sé, mirá, si sabías eso. No tenía ese dato. Creo que era como una de las primeras filmaciones que se proyectó pensando en proyectar algo para un público. Era una locomotora viniendo. O sea, vos lo que veías era el tren, o sea, viniendo para vos. ¡Qué mensaje subliminal, la gente, por favor! La qué gente miedo. Se caía de la silla, era una cosa increíble, no entendían, pensaban que venía el tren y que los atropellaba. Y pensar que ahora podemos ir al cine y elegir ver la película normal o en 3D. O en 3D, claro, ¿no? Sí, como, sí, che, sí, no, sí, la sí, verdad sí. que hoy tengo ganas de que la cara del sí, chabón... Sí, vemos gente volando o vemos explosiones y diferenciamos sí. de qué son, ¿no sí, es sí, eso? Sí, sí, sí, sí. Creo que tengo un dato más, que fue algo bastante loco. Pero no sé si algunos vieron la película El Día de la Independencia. Hace mucho tiempo. Bueno, hay una escena que destruyen la Casa Blanca. Dice que recibieron pero miles de llamadas preguntando si habían destruido la Casa Blanca. Sí, bueno, sí. Es que en realidad ese es el truquito que tiene, ese es el truquito que tiene, ¿no? El cine. El cine, estamos hablando que tiene mucho power. Es más que la realidad. Porque así que bueno, volviendo al tema que nos vinculó, elegimos un director esta vez, ¿no? Contale, Juli. El director fetiche. El fetiche, el qué fetiche. El qué fetiche, que nosotros decimos que en realidad primero estuvo el fetiche y después él dijo, bueno, voy a ser director. O sea, sí, primero estuvo el fetiche y después él, que es, bueno, Tarantino. Tendríamos que preguntar a la gente, pero casi todos van a decir primero, Tarantino. Claro, sí, pero sí. ¿Vos decís que primero existió Tarantino y después el fetiche, o primero el fetiche por Tarantino y después Tarantino? No, yo creo que Tarantino venía cultivando el fetiche y lo hizo. Lo hizo. El fetiche y, de todos. Y muchas, lo hizo. Muchas fantasías, ¿no? Con las pelis de Tarantino. No, y no, y nos parece el logro de cada uno de los que ve películas, porque en sí él era un mirador de películas, o sea, un, no sé cómo se llama, creo que tiene un nombre, un cinéfilo y se transformó en cineasta. Claro, igual no todas las personas tienen esa capacidad, porque no, bueno, verdaderamente expresar lo que él expresa en sus películas ya lo marcaba como que tenía un cierto talento, ¿no? Igualmente voy a buscar en este momento dónde nació Tarantino, porque también una cosa es nacer, no sé, en Rosario como La Iseca, y otra cosa es nacer la cúspide del cine, o ahí donde están las Los productoras, Ángeles, ¿no? Sí, en, sí, sí. Hollywood, en Hollywood. Donde tenés ahí todo listo, querés filmar una peli, vení mañana a tal hora, te armamos todo. A mí una peli que me gusta mucho de él, lo tengo que reconocer, es esta peli que se llama Kill Bill. No sé si la alcanzaste a ver. Sí, sí, la vi. No es de mis preferidas de Tarantino. Sí, creo que tiene unos recursos increíbles. Me gusta, pero principalmente no es, porque me parece un personaje que llega a ese final. Después, ese final lo vi en varios personajes de él y bueno, ya vi que es un recurso de él también. ¿Vos te referís al final de...? A que la venganza ocurre. Claro, a que... porque en realidad Kill Bill es esto, es una venganza, ¿no? Como claro. la historia transcurre con la base de la venganza. Cuando termina la venganza, termina la película también. Ahí va. No sé si te quedaste con eso también. No, claro, es que a mí Kill Bill, de todo lo que ha hecho Tarantino, no es una de mis preferidas. ¿Qué otra peli te gusta entonces? De Tarantino, bueno, Bastardo sin Gloria tiene ahí su toque. Igual también me gusta Tarantino, pero no es de mis preferidas. No es de tu director. No es de mis preferidas. No voy a mencionar fetiche, mi director preferido, no lo voy a mencionar, no, pero es algún director fetiche de mucha gente y seguramente que muchos que nos están escuchando seguro que tienen alguna su peli película siempre. Favorita. Sí, sí, alguna peli siempre de Tarantino tiene que Pulp haber. Pulp Fiction, bueno, Pulp Fiction es una, puede ser ahí una de las prefe. Dicen que Pulp Fiction era una historieta que se escribía hace un tiempo atrás y que bueno, que él sacó el nombre de eso porque esas historietas eran como cortitas, eran historietas chiquititas, cortitas de claro, dos o tres hojitas. Y bueno, y él sacó el nombre de ahí. Y como si los que vieron la película notan de que son escenas muy cortadas, claro, a destiempo. O claro, sea, no todo es lineal, ¿no? Que parte también de lo que él nos fue mostrando a lo largo de sus películas, esta posibilidad de contarnos una historia en la cual vos la vas a poder entender, pero no es contada linealmente como es contada una película normal, ¿no? Claro, sí, sí, lo que estamos acostumbrados. Vos te referís a Pulp Fiction, ¿verdad? Sí, sí, Pulp Fiction. Porque después hay otra que ha hecho Tarantino, que creo ahora dudo, pero creo que es de Tarantino, que es la de el hotel, de Hostel, que es de gente que paga para torturar gente. Me parece que es de él, ahora lo voy a buscar bien, pero me parece que es de él. La puede historia es como que vos tenés participación. ¿Cómo decir? Hostel. De Hostel, claro. Creo que tuvo participación. No es de él. Después tiene otra peli, Django. ¿La viste? Django, acá la estoy leyendo. No olvidé Django. Django. No sé qué onda Django. ¿Vamos peli a recomendarla o no la recomendamos, Django? Sí, la recomendamos, pero a mí no me gustó el final porque ya me quedé, ya entendí que es muy agradable la venganza. O sea, cuando él la expresa en Kill Bill, yo la entendí perfectamente. Dije, uy, qué buen final cuando el héroe o la heroína se termina vengando. Pero después en Django me parecía que era un mejor final que el personaje muriese. Me parecía no, a mí. No muere. Claro, bueno, igual eso, viste, es como muy personal. Muy personal, claro, viste, entonces... ¿Y en Kill Bill de qué se trata la venganza? O sea, ¿de qué se está vengando la persona? ¿Qué es la protagonista, no? La protagonista en este caso se quiere casar con otra persona y tener su hija, pero la hija es de Bill. En ese, podríamos decir, decisión de ella, Bill manda a matarla. La manda a matar con su grupo de asesinos, ¿no? O sea, se matan el padre y la madre de una criatura. No, es así. Ella, al escaparse de Bill, claro, podríamos decir, porque ella trabajaba para Bill en una especie de escuadrón de la muerte, ¿no? Entonces, ella, como era la preferida del chabón, tiene una relación con él y en esa relación queda embarazada. ¿Qué cree ella que es mejor para una asesina, ¿no? Porque ella se dedicaba a matar gente. Y salirse del rubro. O sea, no estar más en esa condición de seguir matando gente. Bueno, una de las decisiones que toma ella es salirse del grupo. Pero ¿qué pasa? Ella busca casarse con otro un tipo medio al azar, ¿no? Claro. Pero bueno, obvio que sí. Si está todo bien, lo mejor como la pobre. Pero bueno, parece que Bill se entera y bueno, y le cae todo el escuadrón y la matan. La matan de una manera bastante, podríamos decir, sangrienta, macabra. Y el remate lo da Bill, pero en todo ese remate, pongámosle que le dispararon, la acuchillaron y le pegaron un tiro en la cabeza. Nuestra protagonista sobrevive totalmente a todo eso y queda internada, totalmente paralizada, como una especie de coma, muchos años. Y bueno, la película arranca cuando ella se despierta de eso. Porque ¿qué pasa? Apenas se despierta, ¿qué dice? Che, ¿estos me mataron? Ah, sí, ahora voy yo a matarlos. Claro. Pensando de que le habían arruinado la vida, ¿no? De que se habían quedado, ya no había podido casarse, le habían matado a la hija, ¿no? O sea, ella estaba embarazada cuando pasa todo esto del asesinato de ella o la querían asesinar, estaba embarazada ella. Bueno, cuando sale del hospital empieza toda una venganza. Claro, y ahí está muy bien interpretada la venganza. Creo que a mí me gustó desde ese punto. No, y aparte utiliza en Kill Bill utiliza, ¿no?, como un recurso ahí, como medio, no sé si es cómic o como que tiene ahí. Sí, hay una parte de la película que sí se anima contando la historia de una de las personajes, que es una japonesa, que bueno, que es una yakuza, pero que también formaba parte del escuadrón de ellos. Bueno, Kill Bill cuenta de dos partes, la 1 y la 2. También lo que me gusta de Kill Bill, que las dos partes son buenas. Tranquilamente se pueden ver las dos y sí, que en general las segundas siempre, claro, son malísimas. Suelen ser malas. Y hay muchos detalles, debe haber mucha gente que se acuerda. La situación en el cajón, cuando ella queda atrapada. La palma de la muerte. Los ataques de los 45 encapuchados, 45 monos que te pelean con espadas. Hay escenas que quedaron grabadas en la retina y en el pensamiento de mucha gente. Sí, aparte Kill Bill también es una película que se ha retomado por ahí, no sé, en otras producciones también, o que se menciona. Se ha representado de un montón de veces, sí, se ha tomado como cultura también, claro, la sí, película, sí, sí, ¿no? Y por eso hablamos de este director, que como dijo la tía, ¿no? Fetiche. En sí, cada cosa que hizo lo transformó en algo cultura. Sí, ¿viste? Sí, en algo que trascendió un montón. Acá estoy buscando y Hostal es de él, que es del año 2005, mirá, que esa sí la vi, que como te comentaba, es gente que tiene plata y paga para torturar a una persona, básicamente. Por eso no sabía que él había sido parte de eso. Sí, no, acá está como parte de su filmografía. Algo que tiene Tarantino, que por ahí yo no soy tan fana, es el tema de la crudeza, la violencia, la sangre, que me gusta. Tipo el gore que le dicen. Claro, exacto. Pero por el Hostal hay una escena donde, bueno, que es parte de Tarantino. Esto le es parte. El talón. No, sí, no solo eso, sino que hay una escena donde hay un personaje que tiene un ojo colgando durante mucho tiempo. Sí, la piba, algo completamente inverosímil. No puedes andar con un ojo colgando, pero bueno, es como es Tarantino. Sí, sí. Pero la escena es buena. Les vamos a contar la escena para que la entiendan. En una de estas torturas a una de las chicas que están torturando estas personas, como dice la tía, que pagaban para poder torturar personas, la agarra con un soplete porque no la puede matar, o no recuerdo bien qué pavada le pasa, y a la persona que la tenía que torturar, a la chica, medio que se pone nervioso, y con el soplete, en cambio de torturarla, le derrite un ojo. Pero después esa persona se escapa o anda por ahí con un ojo colgando. Es como, yo ahí ya me distraje. Ya y bueno, pero es parte del fetiche. Es parte del fetiche Tarantino. No sé, para darte el ejemplo tuyo de la película Bastardos sin Gloria. Ahí pasan un montón de cosas que son bastante ridículas. Y los personajes siguen como si nada, como si no, o sea, como si no pasara como nada. Si no pasa, eso, y la película es súper seria, ¿viste? Sí. Después, bueno, otra de las pelis de Tarantino es Asesinos por Naturaleza. Sí, peliculón, Asesinos por Naturaleza. Sí, terrible. Después está El Hijo del Diablo también, que es una buena peli del año 2000, no sé si te acordás, que es El Hijo del Diablo, que le hace un actor muy conocido. Tiene una cantidad de películas increíbles este Tarantino. Ahora estoy viendo que hay un montón que no vi. No, y bueno, y también su filmología, como él había anticipado, participan diferentes personajes, pero esos personajes forman parte de él. Recuerdo Samuel Jackson haciendo varios personajes. DiCaprio se había sumado un poco también ahora a su personaje. Una de las últimas que hizo, actúa DiCaprio y Brad Pitt haciendo de actor y doble. No sé si sabes algo de esto. Vida en Hollywood, algo me, así me se llama. Me suena, me parece que la vi hace bastante tiempo. Pero que es nueva, son los actores mismos que hacen de ellos. No, esta peli es nueva. Creo que había una vez en Hollywood. Esa, es una de las nuevas que hizo Tarantino. Sí, el 2019. Para contarles un poco de qué se trata, ¿no? Antonio DiCaprio, o sea, DiCaprio sería como el actor famoso que interpreta a un actor que en esa época se dedicaba a hacer western y demás, pero que es un actor que existió. Y Brad Pitt sería el doble de riesgo de ese actor. Pero ellos interpretan a los papeles de esos actores. Ahí va. ¿Qué pasa? La peli es un poco histórica. O sea, tiene los nombres son verdaderos de las personas. Y la historia es bastante verdadera. Él cuenta justo la secuencia en donde Marilyn Manson entra a un barrio privado a matar gente. Él cuenta justo esas escenas en donde verdaderamente atacan a un par de familias, y en la película los detiene, tanto DiCaprio como Brad Pitt los detienen y los matan ahí, se pelean. Las escenas es bastante, como dice la tía, bien Tarantino. Sí, sí. Bien Tarantinesco, sí. O sea que tu peli preferida de Tarantino sería Kill Bill. Y está hoy entre Pulp Fiction y Kill Bill, me parecen buenas pelis. Pero hay una peli más vieja todavía de él, no me acuerdo cómo se llama, que son estos asaltadores de banco que tienen nombre de colores, en la cual me quedo mucho con los diálogos de esa película. O sea, me quedo con... ¿Perros de la calle, no? Perros de la calle. Me quedo con los diálogos de esa película, con la filmología, o sea, la forma de filmar de Kill Bill. Y con, podríamos decir, la historia, el cuento o lo que pasa de Pulp Fiction. Como que haces ahí como una super combinación. Una ensalada de fruta de Tarantino. Y todo lo demás de él me gusta, me parece muy bueno. Pero creo que siempre hay algo que se repite y es previsible o bastante previsible lo que va a pasar. Se repite, ¿no? Bastante en algunas cosas Tarantino, pero bueno. Es predecible lo que va a pasar. Es una persona que hizo 60.000 películas. Por eso. Es predecible lo que va a pasar y así todo te gusta. Porque es bueno lo que hace. Claro, pasa que también cuando hablamos de superproducciones hay un montón de cosas ahí que les pueden agregar para... Sí, eso es lo que Y lo que tiene Tarantino es el ritmo de las películas. Es algo ¿Cómo se llama? Los soundtracks la música. Es que la música es... De las películas es increíble. Te hace muy llevadera muchas escenas y te hace así también perderte en esto que te estaba contando. Por ejemplo, Perro de la Calle, si vos... no vieras la película y solo escucharas los diálogos, entenderías la película. La peli, ah, bien. O sea, no necesitas ni ver a los personajes ni nada. Si alguien te cuenta nada más que diciéndote color rojo dijo eso, color verde dijo esto otro, color azul dijo esto otro, color violeta dijo esto otro. Ellos son asaltadores, un saltador de banco usan los colores. Usan colores, es muy buena. Es muy buena, es buena, ¿no? La narrativa, las cosas que pasan y cómo es el desenlace de la peli, está muy bien hecho. Después tiene una que se llama Los Ocho Más Odiados. Sí, no, Los Ocho Más Odiados. También. ¿La viste? La vi. Y ahí hay una escena muy graciosa, pero bueno, es justo una parte del final de la película, en donde yo esa película la estaba viendo con un par de personas y anticipé la escena. Conociendo tanto a Tarantino, conociendo tanto a Tarantino, anticipé, no la escena final, pero lo que pasa más o menos en el final. Y hasta dije el lugar en donde iba a recibir el tiro el chabón. Vamos, ahí, encapuchado. Fue terrible. Ya si me empieza a pasar eso. Fue terrible, porque nadie me creyó cuando lo dije. Dije, no, el tiro y esta persona o este personaje va a morir así. Claro. Y pasó, y yo tampoco me lo esperaba. Cuando lo vi me quedé súper impactado. Claro, pero ¿te parece? Me encantó cuando pasó, me encantó. ¿Te gustó? Claro, yo ya cuando empiezo a ver películas del mismo director y me pasa esto, chao, salisto, ¿no? No, bueno, pero era como un deseo mío de que pasara y él lo hizo posible. Eso también me agrada de él, me cae muy bien eso de que él me dé la posibilidad de verlo. Y que a su vez yo lo deseaba y después al poco tiempo, a los minutos, pongámosle, pasa, ¿no? Pero no te imaginas cómo pasa porque es único lo que él crea, es su arte, sí, ¿no? Sí, sí, a mí siempre me entra la duda si está bien, más allá de que escribe la historia Tarantino, o la hace los guiones o, no sé, lo lleva a la tele, a la pantalla. Hay un montón de gente trabajando atrás de eso. Sí, digo, seguramente que él ya no debe hacer todo, de hecho. No, seguramente que él como director esté muy muy asesorado, no solo por los actores que elige, porque esto de repetir los actores, a ver, el actor casi es un 50% de la película. Sí, o sea, sí, claramente, pongamos, un 70%. Yo lo pongo en por un eso, 70%. Bueno, pongamos al actor como un 50% y dejemos el otro 50% y lo repartimos entre todos los otros. Sí, sí, entre sí. El director, el guionista, sí, el que recortó. La gente que hace el casting, los que maquillan, la escenografía. Pero 50% solo el actor y me parece muy, muy increíble cuando el actor y los directores o quienes están detrás de la producción de la película se combinan. Y se combinan bien y se ve que el actor está dispuesto a todo eso y ahí hace una obra de arte. Claro, es que es muy loco eso de repetir los actores porque, sin embargo, son tan buenos los guiones y la gente que hace los personajes es tan buena en lo que hace actuando. Lo que hace, claro. Que a vos no te importa que la última peli la haya protagonizado la misma persona. No te interesa porque ya ese actor te hace que te encariñes con el personaje y olvides que conoces al actor, obvio. Sí, sí, aparte en general son actores que realmente la rompen, ¿no? ¿Cómo se nota la diferencia cuando es una buena actuación? Estoy viendo tu cara y es la cara de todos cuando vemos una actuación que nos gusta. Me parece que la actuación justo rompe ese decir, sí. Wow, qué increíble, porque a uno no le sale. O sea, a veces uno dice, cualquiera que es actor dice, bueno, yo podría actuar. Pero que te salga como le sale a ese actor. Sí, igual insisto, estamos hablando de gente que se dedica a eso, desde que tiene 2 años, eso, básicamente, porque también son medio, digo, no es por desmerecer, pero hay una industria de la persona que actúa. O sea, hay una industria como hay una industria del cine, hay una industria de actores y de actrices. Y debe ser una gran diferencia. Yo no soy actor ni actriz. ¿Por qué no? No sé, nunca llegué como a... Muy difícil interpretar algo. Es que difícil no sos. Interpretar algo. Pero lo que no nos parece es que el teatro y el cine son diferentes. No, estamos hablando de cine. Estamos en este cine, estos actores, directores, estos directores, estos productores, como decíamos, estos gente que hace casting, la rompe. Claro, pero estos actores también de alta gama, hay gente que ya sabe, si la cámara la tiene en este ángulo, ya sabe qué gesto hacer para generar ese sentimiento en otra persona. Sí, sí. O sea, hay gente que que se dedica a eso. Por eso estas combinaciones son muy buenas, porque deben de estar muy acostumbrados a trabajar juntos. Claro, exactamente, eso también debe tener mucho que ver. Y sí, debe ser como si le gusta de la manera en que lo trataron, se debe desenvolver mejor en un trabajo, como cualquiera que va a trabajar. Si te tratan bien en tu trabajo, vas a trabajar mejor, eso debe ser. No, y aparte imagínate la fortuna que cobran. Imagínate que cobran... Eso. Por palabra, esta gente debe cobrar por palabra dicha directamente. O sea, como... ¿Querés que te cuente una de alguien? $2,000 por decir qué. Tengo este dato que sería dato farandulero, pero lo pude corroborar. Parece ser que un pibe que se acostumbra a hacer entrevistas a famosos tenía que hacerle entrevista a todos los personajes de Marvel. A los actores, ¿no? Que interpretan a los personajes. Y esto, escuchen bien, ¿eh? Vino, quien hace de Tony Stark, el personaje que hace de Tony Stark, no me acuerdo cómo se llama, le decía que solo tenía un minuto gratis. Todos los otros minutos valían tantos dólares. ¿Se entiende? O sea, claro, sí, la productora, la productora le pagaba 15 minutos de entrevista o 5 minutos de entrevista. Y... esta persona le decía, un minuto es gratis, todos los otros minutos se pagan. O sea, claro, tenés un minuto gratis, bueno, los otros 14 me los tenés que pagar. ¡Wow! ¡Qué increíble! De tiempo. No, es que... Y él no lo criticaba, le decía que ese tipo de personas tienen unos tiempos muy precisos y muy concisos, porque llevan vidas al palo, muy al palo, y ellos saben que pierden el hilo de las cosas, claro, muy rápido, o sea, están como en vidas bastante complejas, ¿no? Manejan otros tiempos realmente, sí. Pero bueno, el dato ahí también, sí, que cobran por tiempo, por diálogo, por minutos hablando, o por lo que, si los enfoca la cámara. Tal vez si no tenés cámara y estás haciendo un reportaje en una grabadora, tal vez no te cobra, pero si pones una cámara... Si yo te grabo con un micrófono, pero vos estás hablando en la esquina y yo estoy a mitad de cuadra, ¿me sale más barato? Le empezabas a negociar. Empezaba ya como a regatear en lo que podía para bajar dolarillos. Sí, mal. Bueno, vamos con la mejor sección del programa. En la reja paranoia los clásicos. Clásicos de la tía. Reclásicos. Super clásicos de la tía. Super reclásicos de la tía. Volvimos. Acá estamos nuevamente. Volvimos ahí el último bloquecito acá de la Reja Paranoia en Radionauta 106.3. Acá con el encapuchado de este lado, cómo no. Juan operando del otro lado de la pecera, siempre lleno nadando entre medusas. Las medusas ya están un poco cansadas, ¿no? Para esta hora. ¿O hay que traerles delfines. ¿Hay que traerles delfines o comida? ¿Qué comen las medusas? Las medusas comen muchas cosas que pueden desintegrar. Ah, acá me dicen Fafa. Sí, sí, bueno, pero de lo todo. Que pueden desintegrar, o sea... Para vos que decías que comía. No me dejaste terminar y ya. O sea, no me dejaste terminar, pero te dije todo lo que pueden desintegrar. O sea, le puedes tirar lo que sea que lo. Ah, ¿sí? Sí. O sea, que le puedo tirar este micrófono que tengo enfrente mío y. Sí, sí, sí. Lo van sí. a desintegrar y se lo van a comer. Y les gusta un poco de cosas más orgánicas. Claro, bueno, sí, sí. Capaz cualquiera. Que si usás el micrófono en mayonesa. No sé. Claro. Bueno, vamos acá con el último bloque de La Reja Paranoia, reivindicando siempre que Flipper era Flipa. Por favor, por favor. Y un poquito lo que se viene acá en el Centro Cultural Olga Vázquez. Sí, se viene Jauría Mutante este viernes y sábado en el Centro Cultural Olga Vázquez. Una actividad con más de 60 artistas. Una locura de gente haciendo su arte. Sí, su super arte y una actividad disidente. Así que vengan a participar, a estar, a venir, a disfrutar. Por ahí también se corta la calle. Por ahí también se iba a hacer algunas... A ver, el Centro Cultural se va a utilizar en su máxima expresión, habitando diferentes espacios y tratando de que en diferentes espacios sucedan diferentes cosas. Entonces, actividades en simultáneo. Exactamente, algunas actividades en simultáneo que van a estar pasando en el lugar para que aprovechen, vengan y disfruten también. Esto es viernes y sábado. Viernes y sábado, 3 y 4. 3 y 4 de diciembre, desde temprano entonces, no sé desde qué horario es. Creo que arranca el viernes a partir de las 8. Y el sábado creo que es un continuado a partir de las 5 de la tarde. 8 de la mañana. No, 8 de la noche. 8 de la noche. Pero igual, boludo, pero son 60 artistas, digo, desde las 8 de la noche hasta el... O sea, todo continuado. O sea, todo viernes, continuado, sábado. Tal vez existan unos 30 artistas el viernes y otros 30 el sábado. No lo sabemos porque, bueno, no, es difícil. Es que 30 artistas el sábado a partir de las 8 es mucha cantidad de artistas. Bueno, tenemos que siempre tenemos que chequear la información. Tal vez hay que chequear un poco más. Pero bueno, se pueden acercar a las 8 ya sabiendo de que puede haber pasado algo. Lo que pasa es que en realidad, bueno, nosotros acá vos estás como un ente materializado, pero bueno, estamos acá reivindicando. Estamos bajando que... muy data, pero de a data, poco. Muy de a poco. Imagínense que nuestra data la canalizamos. O sea, tratamos a veces de traer algún datito que otro escrito, que pero no, es imagínese bajarla. Que canalizamos tanto la información y está costando tanto que hubo un programa que quedó flotando en el éter. Sí, salimos y terminamos el Triángulo de las terminamos Bermudas. Terminamos el Triángulo de las Bermudas. ¿Dónde estará ese programa número 9? Me encantaría, capaz algún día lo encontramos en Yo Capuchón. Para mí ahí nos dividimos diferentes dimensiones e hicimos el 8 y el 9 medio juntos a la misma vez. Yo me acuerdo igual el jueves pasado de estar haciendo un programa de radio, me acuerdo del momento. Y tratar de tirar chiste, creo que fue nuestro programa más gracioso. ¿Habrá sido por eso que quedó flotando en el éter? Porque fue el más gracioso y por ahí los extraterrestres se lo llevaron. Sí, se lo llevaron. Sí. Bueno, vamos a agradecerles a todas las personas que están del otro lado escuchándonos. A todos los que nos escuchan, como siempre, una, dos personas y media. Vamos media a nombrar persona. A una. Vamos a Salo, vamos a nombrar a Salo. Vamos, Salomé. Gracias ahí por estar escuchando este programa número 10 de La Reja Paranoia. Para nosotros 10. Para nosotros es el 10 y va a seguir siendo el 10. Después tenemos que coordinar ahí con Radionauta a ver si podemos ponerle el número 10 y que el 9... Y el 9 lo podemos poner tipo, como Triángulo de Bermuda o ponerle algo, tipo algo vacío. Quedó vacío. Así que bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado y escuchándonos. Sí, gracias por escuchar también. Acá en La Reja Paranoia vamos a seguir reivindicando que Flipper era Flipa. Sí, gracias a Radionauta, a Lolga Vázquez, a Juan y a todo lo que nos hacen en aguante. Y nos encontramos, esperemos, el jueves que viene. Así que sea. Muchas gracias. I'm so happy. Cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay. So are you. Broke our views. Sunday morning is every day.